fue. Sí. No, eso se fue. Pa' que se mira la voz. Tú. Yeah. Tallando el cuello. Uy. Sí. 1, 2, 1, 2. Hoy. Sí, un, dos. Eso. Por ahí está bien, pero como más tiradito para allá, porque me voy a dejar. No sé si mejor no me tiras. Sí. Pero aquí está. Sí. a capilla, a capilla, a capilla, otra vez en la liguilla, mi niña, mi niño. Claro, está más chido, organice, organice esa parte. Escuchemos al cerco con el bajo y la dime de ahora dónde vas, reina, te dedico mis ho apprendito che sono. Por mí más lenta, porque después la otra no suba tanto. Hágalo más suave ahí, yo lo tengo así, así más champion. Por el sendero del deseo, me topé con una guapa de largas asesinas. Eventualmente, cualquier igualmente, me duraba el suelo. Y venía hablando de paz. Thank you. Tener más que hacer. Tengo todo el control. Tener más. Con una requisita. canción para cuando te chupas el... Si quieres ya. Ahí que fuera de la atmósfera. Thank you. Sí, sí, batería haciendo reggae. Tu, tu, tu. Siga, siga, siga. Poetice. chicharrón. No, está bonita, usted trabaja. Pero vea, don Chico, juéguele a la distancia así cuando haga ese coro, porque si se mete el rrrr, como de frente, pero si ¡de mi corazón! Los días de la estrella la pasó genial. ¡Ah! Está bonita, qué flujo, calamar. ¿Dónde de flujo? Son los flujos, el pico. ¡Parte de Jartaneo! ¡Como la nieve! Vamos a buscar. difícil de enseñarle a gente. Todo difícil. Thank you. Volaba hasta Marte, llegaba. Vámonos de paseo por el desierto de Lela. siguiente, ¿no? Yeah.